y vinimos a charlar con Fabiana Fuente Alba de eso, porque es la presidenta de la Junta Vecinal de este barrio, y queremos saber, en principio, desde que hace cuántos días están conviviendo con este olor y con estos desbordes que son inmensos. Hola, buen día. Mira, nosotros estamos desde el día viernes al mediodía que se desbordó ahí en la calle 23, y bueno, yo ya he hecho varios reclamos, pero hasta el día de hoy no sé si han venido en realidad, porque yo no he visto el camión. Me dijeron que el día viernes habían venido, pero seguimos con el mismo problema. Viene desde hace un tiempo, Fabiana, esto de que hay desbordes aquí en el barrio y que no se soluciona. Sí, hace mucho tiempo ya que venimos sufriendo con esos problemas. Yo creo que desde que estoy acá en la Junta Vecinal, y bueno, más allá de que hagas reclamo, bueno, un principio sí teníamos respuesta, pero ahora llamás y tardan muchísimo en venir a solucionar los problemas. Lo que pasa que, bueno, hay que ver que tenemos escuelas, jardines acá cerca, y que los chicos llevan eso en sus zapatillitas, tanto para las escuelas, para las casas de ellos, para el jardín, y bueno, es una contaminación tremenda. Otra de las cosas es que esa agua que está saliendo de ahí va a parar al río, o sea, seguimos contaminando el río, más allá que se cuidemos el río, seguimos contaminándolo, porque nuestros hijos, nuestros nietos, se bañan en el río. Fabiana, ¿cuáles son las calles afectadas? Porque hay calles que está totalmente desbordada, como aquí en la esquina de la Junta. La calle, o sea, acá en la 23 y 20, en la 18, que ya está saliendo un poco de agua, que no es tanto, y en la 16, bueno, que ya está corriendo el agua medio parecido acá. Han llamado a Aguas Renerinas y ni respuesta, no ha venido. Sí, yo hago reclamos al 0800, el que está en la boleta, bueno, y nos dan un número de reclamo, y bueno, supuestamente vinieron el viernes, pero el viernes comenzó a las 12:30 el desborde de agua y hasta ahora no ha parado. Hay una nueva planta de líquidos cloacales aquí en Viedma. ¿Ustedes pensaron que se solucionaba con eso? Y la verdad es que no. La verdad que yo fui a la inauguración de la planta, pensé que con eso íbamos a tener un respiro, una solución para el barrio, pero no, seguimos en las mismas condiciones. Fabiana, te agradecemos y esperemos que se solucione pronto, porque el agua sigue cayendo. Sí, ojalá Dios quiera que se solucione pronto, tanto por los chicos, por todas las personas que vienen acá en el barrio, porque en realidad estamos viviendo en un lugar muy contaminado, porque estas aguas, bueno, traen muchos tipos de enfermedades. No, gracias a ustedes. La palabra de Fabiana Fuente Alba, entonces, presidenta de la Junta Vecinal del barrio Mi Bandera.